QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y este es el show número 41. Y en esta ocasión tendrás música nueva de Manifest y Wolves at the Gate. Escuchaste a los latinos de Silent Nine con su canción Jim Jones. Punto Extremo. Creo en las segundas oportunidades. Creo que solamente tú las puedes otorgar. Y creo que tú existes. I believe in second chances, I believe in living as the time clock dances, I believe in. Throw your fear into the ocean, I believe it. Oh, it's hard to stop what's put in motion, I believe it. Hey! You are standing, I believe it all, and get up if you crash your landing, I believe it. purpose, I believe in. That love can be a circus, I believe in. Upwards and trends, path of glory, I believe in. That winners never own the story, I believe in. And I believe in a hope that is true. And I believe in a purpose we did not deserve. Who gave the right before all? And who gives us joy for this song? And I believe in second chances, I believe in. Living as the time clock dances, I believe it. Throw your fear into the ocean, I believe it. Oh, it's hard to stop what's put in motion, I believe it. Hey! Escuchaste I Believe It de parte de Flatfoot 56. Punto extremo. Y una vez que llego a tomar mi segunda oportunidad, es la ocasión perfecta para demostrar de que soy yo mismo y de que soy único. Ya no más máscaras, ya no más disfraces. Escuchaste a Switchfoot con su canción The Original, un tema de los extremos internacionales. No te separes porque en segundos la música internacional del programa en su recuento semanal. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.